la medida de fuerza. El Cholo dijo que no había ningún problema, que tuviéramos la decisión que tomáramos y quisiéramos lo que tuviéramos que hacer, porque ya va a ser 10 días de que estamos con la carpa y no tenemos reuniones, pero no tenemos soluciones. Yo en realidad hoy iba a arrancar con mi propia medida, pero como tenemos a las 14 horas una reunión, no voy a cortar la reunión que van a tener los compañeros y yo también. Y vamos a ver hoy qué es lo que se charla, qué es lo que se habla y qué es la solución que tenemos. Y sí, le voy a pedir a cada uno de ustedes que el lunes a las 9 de la mañana hacemos otra asamblea más para informar lo de hoy, y si llegamos a tener algo positivo, algo que nos pueda servir, bienvenido sea, y si no, mañana vamos a llamar a una reunión a lo que es el cuerpo de delegados, para de esta reunión, si no tenemos nada, para ver cómo lo organizamos para este lunes o martes de la semana que viene. Yo entiendo los compañeros que muchos me dicen que hacemos ahí con la carpa, no estamos logrando nada. La carpa, compañero, es algo de que es una medida de alguna manera para tratar de conciliar y tratar de hablar y tratar de negociar los derechos. Pero si lamentablemente no tenemos ninguna respuesta de nada, después de 10 días venimos teniendo charlas, tenemos diálogo, pero lo que no tenemos soluciones. Y ya sé, estamos prácticamente poquitos meses de diciembre. Y también te causa mucha impotencia, mucha bronca. Porque también hablamos de los pasos a planta permanente, como también hablamos de las recategorizaciones. Y no lo pueden dar o se demora darlo porque hay que ver de dónde se saca la plata y de dónde no se saca la plata, y para darle los derechos a los trabajadores municipales. Pero en realidad hay otra verdad. Por un lado, nosotros no podemos reclamar nuestros derechos, o nos cuesta lograr lo que verdaderamente los merecemos, lo que verdaderamente tenemos que tener. Y por otro lado, contratan gente. Y cuando contratan gente, nos contratan. Luego, lo que hablamos siempre nosotros de los compañeros que están en el corralón de Peregrini, contratan de otro lado, contratan de otros lugares, moldeando y haciendo vista gorda a la necesidad, lo que están pasando los compañeros que están trabajando en el corralón de Peregrini. Estamos hablando de compañeros de la cooperativa, estamos hablando de Petión tenemos un compañero que labura y es muy cumplidor y muy responsable con su trabajo, muy respetuoso, muy humilde, y no le hacen el contrato. A mí me dijeron, yo no sé si será cierto, y esto lo pongo en duda y hablo por boca de ganso, pero me dijeron que le han contratado a un tal Colo, el que maneja una parte de una cooperativa. Manejan o contratan a los que manejan las cooperativas, no contratan a los chicos trabajadores de la cooperativa que están cumpliendo con el trabajo como si fuera un trabajador municipal, las mismas horas o más, porque estos pibes que le estamos hablando de Corralón de Peregrini, ellos los llevaban o los llevan los sábados para hacer la vigilancia, los domingos a la noche y también parte del domingo. Y si no van, pasan a ser jodidos y les piden automáticamente un traslado. A Eugenia que agarra una compañera de una plaza, le pide un pantalón número 54, talla 54, y le dice que es una changa lo que está haciendo ella acá en la plaza, y no se merece que le den ningún pantalón. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto porque los trabajadores, tanto de la cooperativa como trabajadores municipales, le tienen que dar la indumentaria laboral. Pero sí, la llaman todos los meses para que presente el monotributo para que ella lo pueda ir a depositar. Entonces, me parece que es una falta de respeto. Estamos viniendo para atrás, como pasa Caldo, llegó Bonanza, Pasa un caballo por la Plaza San Martín, por eso la prisa. Y en contramano sin nariz. Bueno, y entonces estas cosas uno le da cosa que pensar, ¿no? Si es que verdaderamente nosotros tenemos mucha más voluntad de querer negociar y arreglar la situación, y si no de la otra parte, como que siento que se burlan, porque reclamás que contratan dos muchachos que están en el corredor de Peregrino, sino un montón de trabajo, y te contratan uno que dirige una cooperativa, que no trabaja, dirige, la palabra lo dice, son los jueces y verdugos de cada compañero de la cooperativa, lamentablemente. Pero por eso que hoy me quiero sentar y hablar un poquito más serio de la situación. Hoy a las 40 minutos me va a estar llamando para hablarle cómo va a tener la reunión. Y todo tiene su límite, todo tiene su paciencia. Ya todavía podemos hacer el papel de que ustedes me pidan, pero lo vamos a hacer hasta que nosotros lo queramos hacer. No puede ser que viene y te baja la música porque dice que le molesta que tenemos la música. Si hacemos la asamblea acá, molesta que hacemos la asamblea acá. Y si la hacemos en el corredor, molesta que la hagamos la asamblea en el corredor. Pero es muy simple. Si no quieren asamblea, no quieren música, tenemos que sentarnos hablando en serio y poder solucionar la problemática. Tenemos que hablar de los compañeros que tienen que pasar a planta permanente. Tenemos que hablar de los compañeros de la categoría, que de las recategorizaciones. Tenemos que hablar que no haga más contratos a gente que por ahí cuesta un servicio de que por ahí lo pueden estar haciendo usando los compañeros de la cooperativa. Allá se habla de que no tenemos barrendero, se habla de que no tenemos personal por ahí en lo que es en los corredores, se hablan de que faltan mucamas en el hospital, se habla de que no tenemos cocineros, se habla de un montón de cosas, pero contratan jefes y no contratan mano de obra. Entonces, yo no sé si verdaderamente faltan lo que dicen o no están carburando bien lo que es las decisiones que tienen que tomar. Entonces, la parte, ayer, me doy un poquito el tema, ¿no? Pero ayer fue el día de la lealtad peronista. Nosotros estábamos entre la lealtad peronista, parece que no existía más en Cañola. O el peronista. Nosotros estábamos sentados ahí, pasaban aquellos que suben fotos de Perón y se desviven hablando de Perón y escribiendo y mandando videos cuando habla Evita, cuando habla Perón, hacia los trabajadores y hacia la unidad, los descamisados, y un montón de cosas, y salían aquellos escritores del peronismo, aquellos que dicen ser peronistas, salían y miraban para el otro lado a la gente humilde trabajadora que está acá reclamando un aumento de sueldo, están reclamando los derechos de ellos, y miraban para el otro lado para no saludarlos. La gran parte, lo estamos dando cuenta, de que no son tan peronistas, son oportunistas. Y mañana seguramente con el escudo del peronismo van a estar seguramente apoyando la línea política que a ellos les parece o que puedan estar o seguir lucrando y trabajando para beneficio de individuales y no para lo que es la sociedad, para lo que son los trabajadores y para hablar directamente verdaderamente del peronismo. Entonces, hasta ese punto llegamos. Miren si somos, porque yo hablo por mí, no meto a ninguno de ustedes, pero es un pensamiento que yo lo quiero decir en voz alta. Miren, si somos o estamos tan discriminados del trabajador, de que el propio peronista te le da vuelta la cara. Y después se sientan en campaña política y hablan de las necesidades del pueblo, hablan del vecino, hablan de los trabajadores. Hay una línea de frente sindical que vos le preguntás cuántos dirigentes, porque el frente de sindical se tendría que manejar y tendrían que estar aquellos que están cumpliendo una función en algún gremio, aquellos que verdaderamente son dirigentes lineales o son delegados de alguna de algún sindicato, y los que se sientan a hablar de los derechos de los trabajadores son los mismos políticos que pasan y te dan vuelta la cara porque estás reclamando y estás peleando un derecho para los trabajadores. Qué mal que está todo. Nosotros tenemos nuestro frente sindical solidario. Ayer vino el compañero del vino de la carne, como está Ricky de Ate Provincia, como está el compañero de químicos, pero son todos sindicatos. No es que hay, a ver, algunas, hay concejales o hay alguna línea política o algunas, no, somos todos dirigentes gremiales, dirigentes por a través de ser delegados, o a través de tener regionales, o a través de estar como secretario de organización de la provincia, como usuario de Mula Carne, son dirigentes gremiales. Y estos salen y se sacan una foto y hacen un video con 40 compañeros para solamente hablar de lo que es la necesidad de los trabajadores municipales. Entonces, por ahí estamos bien y por otro lado estamos mal. ¿Se dan cuenta? Así que ahora lo que vamos a hacer es verdaderamente tener la reunión con el intendente, y una vez que tengamos la reunión con el intendente, vamos a llamar, a avisar a los compañeros para el lunes tener la asamblea acá, en el sindicato, en el, la carpa, para poder reclamar los derechos o que lo, o para contarles de lo que hemos hablado con la parte ejecutiva. ¿Les parece bien? Hacemos así, y si no, el lunes, endureciendo la, la postura y vemos cómo los manejamos y vemos cómo, cómo trabajamos. ¿Eh? ¿Les parece bien, compañeros? Porque mañana, si hoy no podemos cortar el diálogo que tenemos hoy, hoy algo tenemos que cerrar. Y si no cerramos nada, el viernes lo tenemos que organizar para ver la medida que vamos a tomar. ¿Les parece bien? Por eso que tenemos que esperar sí o sí hasta el lunes, porque, o sea, creo que lo vamos a parar acá y vamos a decir mañana arrancamos con un paro. Vamos a organizar si arrancamos con un paro o si hacemos retención de tarea o empezar a hablar, que vamos a hablar con el Cholo, a ver con qué nos podíamos empezar a hacer legalmente para que nuestro abogado, como también el Cholo, haga la denuncia en el Ministerio de Trabajo que corresponda. ¿Eh? Así estamos avalados por todo lo que diga nuestro secretario general. ¿Te parece bien? Gracias, compañero. Un abrazo grande.